12 y 6 minutos, entramos en el tiempo dedicado al ámbito político, como cada martes en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer a continuación, pues iniciando nuevo turno. Para ello nos acompañan ya integrantes de Izquierda Unida, en concreto coordinador local y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, José García Solano, buenas tardes. Buenas tardes. Y secretario del Grupo de Izquierda Unida, Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con los dos vamos a conversar durante los próximos 30 minutos sobre cuestiones de carácter local, asuntos de carácter local y otro no de tan local, pero son temas que interesan al Grupo Municipal de Izquierda Unida que queréis plantear sobre la mesa de cara a la ciudadanía obriqueña. Comenzamos, porque son varios asuntos los que vais a abordar, el tema del agua, la Escuela Municipal de Música, el tema de las contrataciones, presupuestos también de cara a este ejercicio 2014, pero creo que queréis comenzar por dar difusión a un informe de la ONG Orphans Intermon y bueno, pues queréis comentarnos este asunto. Sí, efectivamente, creemos perdón, que es muy interesante, ¿no?, el informe que hace Oxfam Intermon y que se presenta en Barcelona a través de su secretario general. Y yo creo que es interesante en el sentido de que pone de manifiesto lo que tantas veces venimos diciendo desde la izquierda, ¿no?, desde los movimientos sociales y en este caso una ONG como es Oxfam Intermon, pues también manifiesta una serie de coincidencias que me parece pues a resaltar, ¿no? Yo incluso pues abogaría porque los que nos estén escuchando y tengan la posibilidad de acercarse al informe, si no lo han podido oír por la radio o han tenido o tienen acceso a través de internet, pues acerquen al informe, que yo creo que, ya digo, que pone de manifiesto pues una serie de coincidencias con los movimientos sociales y con los partidos de izquierda, en este caso con Izquierda Unida, ¿no? Denuncian pues toda una serie de hechos muy concretos, y que están dando al traste pues con toda esa consecución de derechos que la sociedad ha ido conquistando durante tantísimos años, ¿no? El informe. Y por otro lado, yo creo también hay una frase que me parece interesante ponerla siempre de manifiesto, porque de alguna manera también nos da un poco el balance o la posición, ¿no?, que debemos de mantener en esta sociedad en la que todo estriba en el índice o en el estado de democracia en el que vivimos. La participación, decimos que es la democracia, pero es que la democracia es la participación, pero con información, que tantísimas veces aludimos a través de nuestras intervenciones aquí, concretamente en Radio Brico, cuando tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los oyentes de esta radio municipal. Y en el informe se pone manifiesto que España es el país europeo con más desigualdades tras Letonia, es decir, que de todos los países europeos solamente Letonia es el que puede ser el único que tenga más desigualdades en España, cuando hace muy poquitos años España era uno de los países pues más avanzados en este estado de igualdad, ¿no? ¿Cómo se ha producido esto? Pues se ha producido a través del deterioro de la política, a través de que los políticos han estado más al servicio de las entidades financieras que de los propios ciudadanos. Las políticas luego que se han implementado con la llegada del Partido Popular al Estado de la Nación, al Gobierno de la Nación, en el que de alguna manera pues ha metido más el dedo en la llaga de la que ya pues de alguna manera en los últimos gobiernos del Partido Socialista se pudo hacer. En este sentido, pues tenemos que destacar lo que dice el informe, que España es el país europeo con más desigualdades tras Letonia. Desigualdades significa en muchos extremos, en muchas situaciones, de que el estado de beneficio económico pues también se da, no solamente en derechos sociales, sino también en el tema económico. De que se pone de relieve que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, que la sociedad intermedia, que es lo que se le llama la clase media, que es el soporte fundamental de toda democracia, de todo Estado, este Estado o esta parte tan importante de la sociedad, la clase media, es la que soporta pues todos los sacrificios, pero también es la que hace e impulsa la democracia, impulsa la conquista de derechos. Bien, decía el informe que las políticas subyugadas a los poderes financieros, en la banca, etcétera, son las culpables del crecimiento de esta diferencia, según Oxfam Intermon, ¿no? Según el estudio de Oxfam Intermon, constata que los 20 españoles más ricos acumulan una fortuna de 77.000 millones de euros, que equivale al 20% de las rentas de las personas de este país empobrecidas. El director general de Oxfam Intermon, José María Vera, que presentó este lunes en Barcelona el informe que lo titulaba Gobernar para las élites, ya se puede uno suponer, nada más que con el título, en qué dirección va el informe. Decía el informe también que de cada 8 de cada 10 españoles opinan que las leyes están hechas para los ricos. Este mismo porcentaje, o muy parecido, 7 europeos de cada 10 opinan lo mismo. Según Oxfam Intermon, el 85% de las empresas del IBEX español, el llamado IBEX 35, pues tienen filiales en paraísos fiscales. Solo y exclusivamente pues para evitar pagar impuestos. José María Vera es partidario de aplicar una tasa a las transacciones financieras, la denominada tasa Tobin, ¿no? Que esta tasa se viene reclamando pues ya allá desde los años 80, se viene manifestando en las corporaciones locales, en otras entidades, en el propio Parlamento, es decir, a nivel europeo, español, con idea de que todas estas entidades, que de alguna manera lo que intentan es no pagar impuestos, pues también a través de las transacciones financieras pues se le cobre ese impuesto. Y que reportarían a las arcas del Estado anualmente 5.000 millones, más de lo que hasta ahora pues se ha recortado en la enseñanza. Quiere decir que la enseñanza podríamos estar pues de alguna manera bastante mucho mejor de la que hasta ahora nos están llevando los distintos gobiernos y concretamente las políticas del señor Wert, ministro de Educación. En España, las grandes empresas, nos dice el informe, no pagan impuestos, solo los pagan las pymes, los autónomos y los particulares. Y yo digo que además de manera inversamente proporcional en muchos tramos impositivos. Para el responsable de la ONG, José María Vera, estamos viviendo un momento extremo que puede tener consecuencias dramáticas, sobre todo para la cohesión social. El agravamiento de las desigualdades por las políticas favorables a los poderes financieros están causando, según el informe, que la desafección democrática en España es evidente y creciente y se vuelve muy peligrosa. Dice, finalmente, o por lo menos yo finalizo ya aquí el informe es mucho más amplio, lo que se vive en España y en Europa es una ruptura entre las decisiones políticas y los compromisos con la ciudadanía. Una nueva fase del capitalismo donde las instituciones del Estado han sido secuestradas por las élites y los poderes económicos, degradando el sistema democrático que solo sirve para encubrir una progresiva concentración de poder. Esto en resumen, pues de alguna manera lo que manifiesta el informe que viene a dar pie y cabeza pues a todas estas situaciones de actuaciones por parte de la ciudadanía y los grupos políticos de la izquierda española, en la que de alguna manera pues salimos a la calle a pelear, ¿no? El caso últimamente que hemos asistido al asunto que nos ha traído pues un poco de cabeza en cuanto a la situación que se estaba viviendo en Burgos, que no es ni más ni menos que seguir gobernando a espaldas de la ciudadanía. Esto nosotros pues de alguna manera también hacemos esta introducción y este planteamiento pues porque creemos muy necesario y muy conveniente recuperar ese estado de diálogo, ese estado de participación de los ciudadanos con respecto a su gobernante, ¿no? Y en esto pues lo enlazaríamos pues con toda esa intentona por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida de poner de manifiesto las situaciones que, que vemos pues que no se desarrollan normalmente en nuestra democracia local o en nuestra vida social local, ¿no? Es el tema de la escuela de música, es el tema de las contrataciones municipales, es el tema de los servicios municipales, es el tema de la basura, es el tema del agua. Y en ese sentido, pues estamos intentando por todos los medios recuperar ese estado de ánimo, ese estado de recuperación en el que la ciudadanía pues se manifieste de manera clara, de manera diáfana, en el sentido de participar en los asuntos que en poco tiempo o en mucho tiempo, depende de los servicios, de cómo se prestan y la actividad que se desarrolla, pues se planteen. Vale, pues podemos comenzar precisamente por el tema de agua, si os parece. El pasado jueves le tocaba al Grupo Municipal de Izquierda Unida en Cosa de Todos había una amplia intervención sobre la situación del agua en nuestra localidad y el planteamiento de Izquierda Unida al respecto de ese servicio del agua y de la gestión. Pero posteriormente había unas declaraciones que realizaba los medios de comunicación el alcalde Ubrique y creo que queríais responder vosotros en el día de hoy a esas declaraciones, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Efectivamente, con respecto a lo que decía Pepe, esa desafección que tienen los ciudadanos con sus políticos está en muchas ocasiones ocasionada por la actitud de los políticos. En el tema de agua es un tema muy concreto que se puede ver claramente como una hipoteca que se van a llevar todos los ubriqueños por 25 años, ni tan siquiera se le consulta. Es más, por las declaraciones propias del alcalde, nos da a entender de que no sabe ni de lo que está hablando, porque se habla de que se va a esa empresa mixta, puesto que el ayuntamiento de asumir ese servicio municipal del agua tendría que pagarle a esa empresa concesionaria el 1,5 millones que en la actualidad se le debe como consecuencia del canon de mejora. Algo que los propios técnicos, no es que lo diga Izquierda Unida, no es que lo diga yo, no es que lo diga fulanito menganito, sino los propios técnicos municipales han corroborado de que eso no es así, de que en caso de que el ayuntamiento asumiera el servicio de agua, pues los costes de ese canon, de esa deuda que se tiene con esa empresa que en su día realizó unas obras en Ubrique, pues se le irían pagando en función de la amortización de ese préstamo que en su día se nos concedió. Hasta los próximos 9 años se irían pagando y dentro de 9 años pues se liquidaría esa deuda. Es más, ni tan siquiera el ayuntamiento tendría que pagarlo, puesto que son los propios vecinos en su recibo los que actualmente llevan años pagando y seguirán pagando independientemente que se quede en la empresa actual, la multinacional Aqualia, o que viniera otro y asumiera ese servicio. Nos resulta también un poco chocante de que se hable de que solamente va a suponer 1,6 euros al mes de subida en el recibo del agua, cuando ese 1,6, que la verdad es que yo no lo he comprobado que efectivamente sea 1,6, pero dándolo por cierto, supone un 11% de subida, un 11% que será la primera, puesto que después tendrán que venir otras, puesto que los propios estudios que se realizaron por parte de la empresa para realizar el pliego de condiciones, se hablaba en principio incluso de subidas en 3 años consecutivos a razón del 9%, y supeditado a que se comenzara una serie de inversiones que debían de hacerse de forma urgentísima. Esas inversiones, al parecer, se han pospuesto a años vista su comienzo, y el primer año se nos dice un 11%, pero posiblemente en los sucesivos tengamos que aumentarlo. Es decir, una serie de incongruencias que se dicen por parte, entiendo yo, muy a la ligera por parte del alcalde y que no están en consonancia con la verdad y que nos dicen claramente el pensamiento que se ha tenido desde un principio por parte del ayuntamiento a la hora de continuar con lo que actualmente tenemos en el servicio municipal, que es una empresa mixta, que por otro lado, que en su día pues se vio que era lo más conveniente para el pueblo de Ubrique, pero que años después, 15 años después, se demuestra con los hechos de que no ha sido la panacea que venían a darnos aquí en Ubrique, sino que ha supuesto un lastre para la economía municipal y que no ha resuelto ninguno de los problemas que venían a solucionar. Yo quería añadir también algo a esto que está comentando Manolo, que creo que es crucial y viene al hilo de lo que la introducción que hemos hecho sobre el tema de la participación y la información. Porque la participación es muy fácil, pero la participación, para que sea efectiva pues, y concluyente diáfanamente, tiene que ser también con información. Yo lo que planteo y reto al señor alcalde es que tanto técnicos partidarios del servicio del agua a través de una empresa mixta o privatizándola, se pongan sobre la mesa todos los datos objetivos que hay. Y, por otra parte, también los que somos partidarios de un rescate por parte del ayuntamiento y los que pretendemos que los servicios esenciales, los servicios municipales se presten a través de una gestión municipal, de una gestión pública, pues que pongamos, utilizando los mismos datos, los pongamos sobre la mesa y veamos cuál es la diferencia, cuál es el beneficio social, cuál es el beneficio económico que tienen los ciudadanos. Cosa tan sencilla como esa, yo creo que ningún político, ningún mandatario, ningún alcalde que se precie, y creo que tiene ningún motivo para no hacer esta exposición. Yo, vamos, incluso me atrevería a decir que en caso de que él tuviera razón, porque los datos que pone sobre la mesa demuestran que el servicio... y el servicio prestado a través de una empresa mixta con la participación de una sociedad privada va a ser más beneficiosa para los abonados y para la sociedad que la que presta un servicio público, pues vamos, estaría dispuesto a quitarme el sombrero y a aceptar su tesis. Pero si fuera lo contrario, creo que noblemente debía de reconocerlo y aceptar los hechos y en ese caso pues admitir de cierta la participación de estas entidades privadas y en ese caso pues rescatar el servicio municipal del agua, ¿no? Yo creo que una cosa tan sencilla y que está además en nuestras manos, en nuestras posibilidades, en nuestras posibilidades, yo creo que no debíamos de hacer ninguna dejación en ese sentido y colaborar todos los grupos políticos, toda la corporación y todo el personal técnico municipal para que al ciudadano se le dé en este caso la satisfacción de la información y tener la posibilidad pues de tener un criterio objetivo, ¿no?, de qué es lo que más nos puede beneficiar. Hombre, que yo entiendo que es lo que debería de haber eso de un principio, incluso antes de empezar con pliego de condiciones a la hora de licitarlo, de consultar con los ciudadanos, no solamente con los partidos políticos, porque al fin y al cabo a nosotros cuando nos han llamado es para ver el pliego que ya había realizado una empresa, de exponerle la situación en la que se encuentra el pueblo, los pros, los contras de una acción, de otra acción, y que la gente pues decidiera libremente por dónde se podía tirar y después ya pues ajustar los datos y ver exactamente o legalmente cómo se puede apostar. Pero aquí desde un principio se ha apostado por continuar con lo que hay, e incluso nosotros también decíamos de que se había eso de forma, no voy a decir ilegal, porque no se ha hecho ilegalmente, pero de forma un poco opaca, en tanto en cuanto pues lo que se pretende es una prórroga de lo que actualmente hay. Hombre, que me digan que no, cuando si se dan unos condicionantes técnicos y económicos para que solamente una o dos empresas puedan acudir al pliego, y si además la empresa actual tiene una ventaja de 1,5 millones, que a ella obviamente no se le va a obligar a pagarse a ella misma, sino que una empresa nueva tendría que poner encima de la mesa 1,5 millones para pagar a Qualia, pues están limitando de que puedan concurrir libremente empresas que estuvieran interesadas. Es decir, que se está claramente orientando la licitación hacia una empresa concreta. Sobre el tema del agua, lo que queréis comentar en el espacio de política de hoy. Vamos con otros asuntos. Por ejemplo, también queréis hablar sobre la Escuela Municipal de Música, ¿no? Otro de los temas. Creo que ayer se dio un paso muy importante con una reunión que asistió pues prácticamente toda la directiva, la nueva directiva de la Asociación de Madres y Padres de la Escuela Municipal de Música, Estuvo en la reunión también, como es lógico, el señor alcalde, la concejala de Cultura, y estuvo también el director actual de la Escuela Municipal de Música, el que fuera también anteriormente director, y luego representantes de los distintos grupos municipales. Una reunión que, dicho sea de paso, pues podía haberse celebrado ya con anterioridad, ¿no? Llevábamos pues varios meses desde que comenzara el curso pues con esta necesidad de reunión que ya habíamos solicitado nosotros concretamente, también la Asociación de Madre y Padre, la AMPA, de la Escuela Municipal de Música también la tenía solicitada. Y la verdad pues que se nos ha pasado el tiempo. Yo creo que aquí la responsabilidad recae sobre todo en el equipo de gobierno y concretamente, para ajustarnos más concretamente a la realidad de un momento, pues cabe la responsabilidad de la concejala de Cultura. Una reunión muy interesante en el sentido de que se aportaba un documento extraordinario, desde mi punto de vista, por parte de la AMPA, de la Escuela Municipal de Música, en que hacía un análisis de la situación actual que venía ya arrastrando de cierto tiempo a esta parte y que la concretaba también con las medidas oportunas que había que tomar, ¿no? Esa es la aportación que hacía la AMPA, que me parece extraordinario, muy acorde con esas necesidades y también con los que creemos, entendemos, que la Escuela Municipal de Música pues necesita de mucha atención, despliegue y desarrollo. Hubo un momento un poco tenso, ¿no? Pero vamos, eso siempre es natural, donde la concejala de Cultura pues está presente en cualquier reunión, ¿no? Pero salvando esa pequeña circunstancia, por lo demás fue una reunión muy muy interesante. Yo la calificaría de muy interesante, pues porque se dio la oportunidad de manifestar todo lo que entendíamos, ¿no? Y todo el mundo participó y las conclusiones pues nos parecen idóneas, ¿no? Idóneas en el sentido ese de que había que dar el primer paso. Yo creo que este ha sido el primer paso, aunque ya ha habido otros anteriores, lo que pasa es que no ha tenido resonancia porque han sido reuniones de trabajo, ¿no? Concretamente y sobre todo pues por parte de la AMPA, ¿no? Y la verdad, pues sentíme muy satisfecho y saber que este es el primer paso pues de un trabajo que hay que desarrollar. Primer paso para, porque está hablando de la reunión y demás, para, pero no para. Pues se habló del claustro de profesores, que es muy necesario. Se habló también de mayor posibilidad de tiempo que debe de tener todo director de la Escuela de Música, pues porque se presentan problemas diarios que hay que solventar. Y por otra parte también se hablaba del aspecto o de las posibilidades que debe de tener un jefe de estudio y sobre todo del consejo escolar. El consejo escolar que se le dio un calificativo de crucial, de fundamental, para que a través del consejo escolar pues se hagan las políticas consensuadas o los planes consensuados para la mejor actividad y las mejores posibilidades que pueda ofrecer la Escuela Municipal de Música a los alumnos, ¿no? A los profesores y a los propios padres, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, yo creo que es muy resumido lo que estoy diciendo, pero que en esencia es lo que uh-huh. Se trató allí. Nos levantábamos con el entendimiento perfecto de que hay que seguir trabajando, elaborando por este encauzamiento que se le ha dado en esta reunión, y creo que todo el mundo pues salimos satisfechos, ¿no? Pues el tema de la Escuela Municipal de Música, otro de los aspectos que queréis abordar. Además, también queréis hablar sobre la contratación de personal en el Ayuntamiento de Ubrique, es otra de las cuestiones a destacar, ¿no? Efectivamente, es algo pues que constantemente pues sacamos a la palestra, puesto que se están haciendo de forma arbitraria en muchas de estas contrataciones. A veces pues se nos ignoran las peticiones o de información que solicitamos, otras se nos ataca directamente, pero lo cierto y lo fijo que en algunos casos en el que habíamos denunciado determinadas contrataciones o formas de contratar, pues que se nos había dicho de que todo era legal, que todo estaba bajo el prisma de los técnicos municipales, pues los hechos nos han dado la razón, puesto que se ha se han retractado de lo que habían hecho y pretenden realizarlo de forma bien o legal, digamos. Con desconocimiento de los servicios técnicos. Efectivamente. Son casos puntuales a veces, o en este caso en el que estamos hablando, pero se repiten constantemente en otros que a lo mejor pues tendríamos que estar denunciándolo públicamente para que se hicieran bien. Cuando el mismo trabajo cuesta hacer una cosa bien que mal, pues si el mismo trabajo cuesta, pues nosotros solicitamos que se hagan bien. Y lo que no es de recibo es que una ilegalidad o una metedura de pata que se comete por parte de responsables municipales, cuando se le saca esa ilegalidad o esa metedura de pata, se nos acusa a nosotros frente a esos trabajadores de la falta de contrato o de el despido que se realiza a estos contratos, a estos trabajadores, con lo cual ya es el no va más. Nosotros pedimos un poco de seriedad en este tema, que ante la situación que viven muchos uriqueños, pues es un tema bastante delicado, y solicitamos una vez más también de que un tema que no está aparcado, pero que no se le da toda la presión o toda la urgencia que necesita, como es el tema de la bolsa de empleo, pues se desarrolle y que se ponga de una vez por todas en funcionamiento, para que todos los uriqueños, cuando van a solicitar trabajo al ayuntamiento, pues sepan en qué condiciones está el poco o el mucho trabajo que parta desde el ayuntamiento. No, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, desde luego, no vamos a admitir, no vamos a aceptar ningún chanchullo, pero tampoco ninguna amenaza, y mucho menos que se le advierta a este trabajador o trabajadora de que, gracias a la intervención que ha tenido o la preocupación que ha tenido el Grupo Municipal de Izquierda Unida en cuanto a la desregulación o a la falta de claridad en cuanto a una contratación, se les quiera manifestar a este trabajador o trabajadora de que, gracias a Izquierda Unida, pues ese contrato se ha modificado, se ha roto o se ha desaparecido. En absoluto vamos a admitir, por parte de nadie del equipo municipal, de que a Izquierda Unida se le atache de que, como culpable de una actuación, que la única actuación fraudulenta, irregular o por lo menos opaca, es por parte del equipo de gobierno, y concretamente, incluso yo diría, por parte de determinados miembros del equipo de gobierno, con ausencia de conocimiento total por parte de los servicios técnicos municipales. O sea, el tema de esa contratación puntual por parte del Ayuntamiento de Personal, lo que viene a solicitar, ¿no?, por parte de Izquierda Unida, simplemente que se ponga en funcionamiento la bolsa de trabajo, ¿no?, del Ayuntamiento, que es lo que la conclusión que... Hombre, la bolsa de trabajo en lo que, falta en ellas, la que haya en los contratos, porque todos los contrataciones que se hagan desde el Ayuntamiento, no toda va a ir a través de la bolsa de trabajo, pero aquella extraordinaria que no venga recogida, pues se busquen fórmulas para que todos seamos iguales, es decir, que todos tengamos las mismas oportunidades y no directamente se contrate a dedo a quien, por las circunstancias, no voy a entrar ni que sea el mejor o el peor, porque no creo que tampoco sea el tema, sino que se contrate. Si hay que contratar a una persona por un mes, pues que se utilicen los medios legales para contratar a esa persona, porque en muchas ocasiones nos encontramos como se contrata y se justifica la contratación a dedo a una determinada persona por un mes, y después pasan los meses y pasan los años y esa persona continúa en ese puesto de trabajo. Con lo cual, si se hubiese hecho legalmente y bien desde un principio, pues bueno, podrás discutir de que la plaza se tendría que haber aclarado de que era indefinida o lo que sea, pero al menos, por lo menos, la persona que entró en esa situación estaría en la misma igualdad que el resto de ciudadanos, que tienen el mismo derecho. Pues se queda esa cuestión. Son las 12:35 minutos, nos queda tan solo un minuto para completar, pero también queréis terminar, ¿no?, haciendo una reseña, referencia sobre la próxima reunión el 27, el lunes 27 de enero, para abordar el tema de los presupuestos de este ejercicio, ¿sí?, actual 2014, reunión de las formaciones políticas, imagino, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, se nos ha convocado una reunión para tratar el tema de presupuesto para el 2014, creo que la fecha es ajustada, es decir, que ajustada a derecho. Y creo que habrá que aprovecharla, pues, hacer todo el aporte posible y la discusión necesaria a unos presupuestos que esperemos que no les ocurra lo que ha ocurrido durante estos años atrás, donde están hecho unas aprobaciones, pues en agosto, incluso en este último año, pues en diciembre, ¿no? Yo creo que eso no es de recibo y hay que salvaguardar esa situación. Y por otro lado, también anuncia que la próxima semana, y como resultado de la visita que ya un equipo municipal estuvimos en Sevilla, en la Consejería de Medio Ambiente y Agua, para tratar el tema de las actuaciones en el río, y concretamente también ver la situación de las viviendas del PP2, Cotumulera, pues se desplazan un equipo técnico aquí a Ubrique, en la que vamos a estar presente en esa reunión técnica para ver cuál es lo que se plantea o que se proyecta desde la propia consejería. Creemos que son pasos que había que dar, que se están dando, y esperemos que al final pues tenga sus conclusiones benefactoras, ¿no?, para solventar los problemas que hemos venido denunciando. ¿Qué día? No sé si está establecido, pues, ya el día. Creo que es el martes. Creo que es el martes. El martes 28, entonces. El martes 28. Un técnico de la Agencia Andaluza del Agua. De la Consejería de Medio Ambiente. De Medio Ambiente y Agua. Uh-huh. Son los que se van a trasladar a Ubrique para abordar esa temática. Efectivamente. No, vamos. Solamente tenemos la convocatoria, no sabemos exactamente el alcance que van a plantear, y ya pues informaremos. Pues pendiente también de esa cuestión en cualquier caso. 12:37 minutos, se cumple el tiempo justo, así que agradecemos el que nos haya acompañado en la jornada de hoy aquí en el espacio de política local, el coordinador local y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano, y el secretario del Grupo de Izquierda Unida, Manuel Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Radio Ubrique y a los oyentes que han podido escuchar.